Es momento de comenzar un viaje musical por los sonidos nostálgicos que nos evocan los grandes éxitos del City Pop. Acompáñanos a partir de este momento en El Rey del City Pop, exclusivamente por Radio Anime Nexus. ¡Comenzamos! Arrancamos el programa 2 de la segunda temporada con los chicos de Omega Tribe de Carlos Toshiki. Esto es del año 88. Esto se llama Reiko, es la versión en japonés, con la colaboración de Joy McCoy. Son las 19 horas con 4 minutos en el tiempo central de México, las 21 con 4 en Argentina y Chile. Comenzamos. Sweet apple, you don't know nice life, so let's not go meet. El buen gusto musical solo lo puedes encontrar aquí en El Rey del City Pop, solo por Radio Anime Nexus. Estás escuchando El Rey del City Pop. Radio Mixers. Amigos oyentes de la radio Anime Nexus, la número uno de toda Latinoamérica, y nada más les saluda como cada domingo su amigo y servidor el Sensei Inuyasha, transmitiendo en vivo y en directo desde la ciudad de Saltillo, capital del estado de Coahuila, al noreste de la República Mexicana, donde tenemos una tarde muy muy agradable, fresca. Tenemos 23 grados Celsius a esta hora de la tarde del día de hoy, domingo 11 de septiembre de 2022. Son las 19 horas con 11 minutos en el tiempo central de México. Y pues estamos comenzando el programa. También son las 21 horas con 11 minutos en Argentina, Chile y Uruguay. Por cierto, para la gente que nos escucha en Chile, no se saquen de onda. Realmente, pues, como allá cambiaron la hora, pues el programa empieza una hora más tarde. No han llegado a la mitad del programa. Realmente llegaron temprano al programa. Que puede ser esto algo relativamente confuso. Pero bueno, y más confuso será conforme llegue el otro cambio de horario, el que nos toca a nosotros allá por finales de octubre, ¿no? Que pues ese es el horario que a mí menos me gusta, el horario de invierno. Pero bueno, ni hablar. 19 con 12 minutos, tiempo central. Pues comenzamos el programa. Gracias a la gente por favor de su sintonía. Ahí a Oscar Flores, que también ya está en sintonía. También por allá a Fernando Flores, por supuesto. Allá hasta Honduras los dos, me parece. También a Yatsu, que nos está escuchando, que dice ando perdida con la hora por el cambio. Dice Yatsu, pues sí, yo sé. Yo me imagino que pues sí. DVD. Y pues bueno, así las cosas, gente, con todo este tema extraño, ¿no? De estos cambios y demás. Pero bueno, ya es el segundo programa Rey del City Pop, aquí a través de Nexus. Y abrimos el programa con un tema de Carlos Toshiki y Omega Tribe, el tema Reiko, cantado por Joey McCoy, este morenazo que se integró al Omega Tribe allá por 1987, más o menos, 87, 88 aproximadamente. Y que ya es, digamos, esta la última parte del Omega Tribe como lo conocimos, ¿no? Porque luego ya después de 1990-91 que se va Carlos Toshiki de la agrupación y que, digamos, que se disuelve la agrupación como tal, pues ya no volvió a ser lo mismo el Omega Tribe, ¿no? Y así que, bueno, esta etapa del Omega Tribe ya fue, digamos, de la última, antes... De la última etapa, digamos, de las chidas, ¿no? Porque luego sí... Sí, siguieron todavía, intentaron hacer algo, pero ya no fue lo mismo, ¿no? Realmente eran dos voces muy talentosas. En un principio la de Kiyotaka Sugiyama y luego ya la de Carlos Toshiki. Pero bueno, El tema fue así. Y pues nada, escuchamos la versión en japonés de Reiko. Hemos escuchado aquí en el programa la versión en inglés de este tema, bastante bueno, del año 88. Es del disco Bad Girl de Carlos Toshiki y Omega Tribe, de 1988, el tema que acabamos de escuchar. Hoy tenemos un programa donde escucharemos más música de Toshiki Kadomatsu, como no. Seguimos aquí con Toshiki Kadomatsu. Tenemos por ahí música de sus álbumes Offshore y de su álbum On the City Shore. Y el otro, que es We Can Fly to the Sun. Son dos de los álbumes que escucharemos un poquito. Otros temitas que quizás no hemos puesto tanto. Y hoy uno que me parece es inédito en el programa, de Toshiki Kadomatsu. También escucharemos música de Masayoshi Takanaka, música instrumental de Masayoshi Takanaka del año 79, todas del álbum All of Me. Y también tendremos música de Yuri Kokubo, de su álbum de su álbum Steps del 87, y de el sencillo, déjenme les digo cómo se llama. El sencillo se llama, bueno, creo que es el, a ver, déjenme les digo. Me parece que es el sencillo de, ok, el sencillo es Nagareru Mamani, es el del año 86. Música de Yuri Kokubo, lo que escucharemos el día de hoy en el programa. Así que para que estén muy pendientes de lo que tendremos esta noche aquí a través de la radio Anime Nexus, ¿no? Esta tarde-noche. Aquí en estos rumbos, el sol ya en los estertores, nos queda aproximadamente media hora de luz solar por estos lares, más o menos. Ya se está oscureciendo más temprano cada vez, ¿eh? De hecho, yo les decía, en verano aquí se oscurecía pasada las 8:40. Ahora ya estamos llegando a septiembre, mediados de septiembre, y para las 7:45 ya está empezando a oscurecer. Y obviamente cuando se atrase la hora para antes de las 6 va a estar oscuro. Entonces, bueno, así las cosas con los cambios de hora. Así que bueno. Y luego está como que brumoso, ¿no? De hecho, sí se ve que viene un clima frío, se ve el ambiente frío, se ve como esa... No sé si les pasa, pero al menos acá cuando uno ve hacia el norte y ve como que el aire se ve como que se ve más oscuro, y no son nubes, más bien es el aire. Es ese aire frío, ¿no? Se ve más denso por alguna razón, se ve con más humedad. Y se siente, ¿no? Así una brisa fresca, agradable, pero cuando llega viene el cambio fuerte de temperatura, el cambio brusco. Y ahorita estamos justo en esa parte, ¿no? Donde está entrando el sistema frontal, ahí se ve venir, luego se ve la cortina que se va acercando. Y yo creo que para la madrugada y mañana esto va a amanecer seguramente neblinoso, seguramente va a amanecer frío mañana. Pero pues ya es la época, ¿no? Ya estamos al final del verano, aquí ya también el verano empezando a flaquear. Verdaderamente el verano ya flaquea a estas alturas. Estamos hablando de que ya de verano solamente nos quedan 2 semanas, bueno, semana y media de verano por acá. Y yo creo que ya siguiente programa vamos a poner temas para despedirnos del verano, ¿eh? Muchos temas relacionados con verano, que es casi todo el repertorio de City Pop. Todos lo hemos hablado en reiteradas ocasiones aquí en el programa, ¿eh? El City Pop, su música está relacionada con medianoche, con verano y otras cosas similares, ¿no? Así es el City Pop. Así funciona el City Pop. Ni más ni menos. Dice Ayato, al estilo Silent Hill. Sí, al estilo Silent Hill. Pues vamos, gente. Vamos a comenzar este programa de Rey del City Pop aquí a través de la señal de Nexus. Saluda a Don Chilorio, que ya se reporta al programa. Muchas gracias. Justo a tiempo llegué. También saludamos por ahí a DJ Yaome, Jikai. Y pues nada, ahí también al Jamaro, que también ya está empezando a escribir ahí en el chat. Muchísimas gracias por acompañarnos. Saluditos. Vámonos con música. La sabrosura de Toshiki Kadomatsu no nos abandona aquí en la radio Anime Nexus con esto que se llama Friday to Sunday, del año 82, del álbum We Can Fly to the Sun. Son las 19:18 en el tiempo central de México, las 21:18 en Argentina, Chile y Uruguay. Esto es el rey del City Pop, aquí a través de la número uno de toda Latinoamérica. Esta es Anime Nexus. Y nada más. Gran tema este de Toshiki Kadomatsu de su álbum, ¿no? del álbum, We Can Fly to the Sun del año 82. Y ahora seguimos con más de Toshiki. Esto se llama Take You to the Sky High. Este es del año 83. Es del álbum On the City Shore, también de Toshiki Kadomatsu, como no. Ni más faltaba. 19:23, volvemos. Aquí a la líder de América y nada más, esta es Radio Anime Max. Continuamos. Del buen gusto musical en el rey del City Pop. Ya estamos de vuelta. Regresamos 19:28 ya en el tiempo central. Estamos con más música aquí en el Radio City Pop después de haber disfrutado de los sonidos de Toshiki Kadomatsu, de sus álbums Of the City Shore y también del álbum Weekend Flight of the Sun de los años 82 y 83. Pues bueno, gente, estamos de vuelta con más aquí a través de la líder de América, que es la radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Saludos a Jamaru también, a DJ Yaome que dice Jikai. Saludos, patrón, saludos a todos. Dice Ayatsu, ese bajo de Toshiki Kadomatsu es una, en verdad, es una delicia ese bajo de Toshiki Kadomatsu. O bueno, de la música de Toshiki Kadomatsu. Y dice DJ Yaome, temazo. La verdad que los dos son unos temazos, ¿eh? De hecho, fíjense que estuve por ahí checando discos de Toshiki Kadomatsu. De hecho, descargué en la semana el álbum Sea is a Lady. O sea, el mar es una chica. El mar es una dama del año 87 de Toshiki Kadomatsu, precisamente. Y es un álbum meramente instrumental, ¿eh? Se lo recomiendo mucho. Y ya creo que empiezo a tener cada vez más material para el programa instrumental que tendremos de Rey del City Pop. Con música de varios artistas, Masaki Matsubara, Makoto Matsushita, Masayoshi Takanaka, agregaremos algo ahí de Toshiki Kadomatsu. Por ahí hay un tema, también hay temas instrumentales por ahí. Me parece, si no estoy mal, creo que por ahí hay unos de Tatsu Yamashita. O sea, hay bastante. Así que, pues ni hablar, disfrutar música sin voces, solamente la instrumentación de esta música japonesa de los años 80, 70s, 80s, ¿no? Que son indudablemente una verdadera delicia. Delicia por donde se le vea. Así que bueno, gente, así andamos con hoy. Vamos a ver qué más comentarios. Está muy tranquila la red, estamos muy, muy, como que no hay mucha participación hoy. En Discord estaba muy activo, entonces bueno. De hecho está más activo el Discord, quiero decir, corrijo. Pero gracias a los que están aquí en sintonía, participando con el programa, interactuando, les agradezco como siempre su atención y pues su tiempo, ¿no? Que nos dedican para este programazo que lo hacemos con mucho cariño para todos ustedes, ¿no? Para todos ustedes, público querido, aquí a través, como siempre les digo, de la radio Anime Nexus. Muy bien, 19:30. Vamos a escuchar música de Yuri Kokubu. ¿Quién es Yuri Kokubu? Ya hemos escuchado música de ella aquí en el programa. Es un intérprete muy que no le hemos puesto tanto. Sí, hacia el final de la de lo que fue la primera temporada tuvimos algo de música de ella, pero no le dimos así como que gran ahora sí que no le dimos tanta atención como le dimos a otros artistas en este programa, pero ahí vamos con ello. Es un intérprete que debutó por ahí en el año 83 con la canción Hakogare. Que bueno, pues ahí está la cosa. Tiene varios temas musicales, sacó varios discos y hoy tendremos dos discos de ella. Público querido, una disculpa, tuvimos una dificultad técnica, pero ya estamos de regreso. Bien, por aquí, cosas técnicas que pasan. Ay, Dios, ¿no? ¿Otra vez? Dios mío, esto sí está feo, esto sí se puso feo. Creo que, ay, Dios, no sé. Justo empecé transmisión y empezó a fallar eso, como que se está actualizando Windows, me da esa impresión, ¿eh? No sé por qué me da esa pequeña como que impresión que Windows está actualizando justamente ahora. Y fue en un momento muy inoportuno, pero bueno. Al mal tiempo, buena cara. Ya estamos de regreso con más de Rey del City Pop aquí a través de Nexus. Hablábamos de Yuri Kokubu antes de irnos al corte. Les decía, había cometido una imprecisión. Les había dicho que su tema debut había sido Hakogare, pero no, en realidad este tema fue el primer tema que salió para que se hizo, digamos, viral, por así lo llamarlo, en su momento allá en Japón, por ser parte del ending de un programa de televisión allá en Japón. No precisamente de un anime. Pero bueno, ya hablaremos un poquito más de Yuri Kokubu más adelante, así que sin más, pues ya creo que aquí ya estamos de vuelta. Vamos a ver si tenemos un poquito más de actividad. Había estado un poquito tranquila la actividad en redes de aquí del programa. Vamos a ver ahí en Facebook, a ver qué tenemos de novedades en Facebook. De momento creo que está todo bastante tranquilo, muy calmo. De igual manera, gracias por su compañía. Nanami ya llegó, bienvenida, ¿cómo estás? Buenas nochecitas. Buenas nochecitas, tarde, pero llegué. No, pues, ¿cómo? Uno llega cuando puede, no pasa nada, sin problemas, sin problemas. Te mandamos un pollo. Y también te mandamos un Yosho, ya sabes. Ahí está. Ahí está, ahí está. Y vamos a mandarle un Yosho aquí también. Ahí está. Listo, dice Jaubaru, se me empezó a actualizar el Street Fighter 5. Sí, es que esa cosa se actualiza cada rato. Es un código espagueti y ese juego, hombre. Es un código espagueti tremendo, pero bueno, así es la cuestión. Bien, pues de Yuriko Kubo tengo un bloque musical para esta nochecita. Voy a tener que recortar un poquito lo que iba a comentar porque pues sí, ya el tiempo nos apremia. Vamos a escuchar de su álbum Steps del año 87. Este temazo que como que no lo pelan mucho, pero está bastante bueno, Digo, tiene temas bastante buenos ese álbum Steps, pero este sí está bastante bueno, Tiene buen ritmo. Pareciera que no está tan bueno, pero conforme va avanzando se pone bueno. Va agarrando un muy buen ritmo y agarra unos sax así muy típicos de esa época, ¿no? Muy, muy, muy late 80s. Así que está fantástico, Fantástico. Se llama Cosmic Love. Este ya lo habíamos escuchado aquí en el programa, en el intertemporada lo escuchamos. Como una probadita de lo que tendríamos en esta segunda temporada. Y bueno, pues vamos a ello. Es Yuriko Kubo con Cosmic Love del álbum Steps del año 87. Son las 19 horas con 39 minutos en el tiempo central de México, las 21 horas con 39 minutos en Argentina, Chile y Uruguay. Esto es el rey del City Pop, aquí a través de la número 1 de toda Latinoamérica. Esta es Radio, Anime, y nada más. Coconut! Estás escuchando El Rey del City Pop. Súbele ese saxo, hijo, que se oye bien, pero bien, bien genialoso, ¿eh? Les digo, les decía en el chat, si algo me turbotraba de estos temas early 80s, es este uso del saxo que estaba, pero muy de moda a finales de los 80s, ¿eh? Qué chulada estos saxos, ¿eh? A mí, sencillamente, me encantan. Pero bueno, vámonos con algo también de Yuri Koku. Este es del año 86, es un poquito más calmado, pero no deja de ser un tema hermoso de Yuri Koku. Se llama Refrain. Es de el sencillo Nagareru Mamani del año 86. Son las 19:43, ya volvemos. Gusto musical solo lo puedes encontrar aquí en El Rey del City Pop, solo por Radio Anime Nexus. Ya faltan 13 minutos nada más para que den las 8 de la noche en el tiempo central de México, las 10 de la noche en Argentina, Chile y Uruguay. Estamos con más aquí del Rey del City Pop, aquí a través de la señal número 1 de toda Latinoamérica y nada más. En la radio Anime Nexus, por supuesto, ni cuál más faltaba. Bueno, pues espero que les haya gustado este bloque de música de Yuri Kokubu, la cual debutó en el año 83 con el álbum Relief 72 Hours, del cual por ahí tengo, de hecho ese disco lo tengo, ese lo tengo, Nada más que no me acuerdo cuáles son los temas así como que relevantes. Denme un segundo, por favor. Público querido, bueno, vine corriendo porque esto sí se iba a tardar un poquito, pero ya que andamos. Ok, me llegó paquete. Esto es un off topic completamente del programa, cosas que creo que a nadie le deberían importar aquí en el Rey del City Pop, pero como quiera lo vamos a comentar así brevemente. Nunca me esperé que Mercado Libre entregara cosas en domingo, y de hecho sí, en domingo llegó. Y aquí las tengo, mis memorias de la Play 1, ¿eh? Bueno, pues ya podré empezar Final Fantasy VII. Ahora sí ya lo podré empezar. Les cuento rápido una anécdota. Digo, para los que escuchen el podcast y no entiendan un poco el contexto, y sin afán de hacer promoción de otros proyectos míos. Bueno, de hecho sí. De hecho sí. Pero aparte de yo hacer este programa que es Rey del City Pop, también tengo una página en Facebook de gameplays, de juegos clásicos y juegos actuales, que se llama Inu Juega, ¿no? Obviamente hago mis streams diarios en la noche y domingos en la tarde, ¿no? Con algunos juegos. El tema es que también tengo un canal de YouTube donde hago reparaciones de consolas. De consolas, por ejemplo, tengo una. Reparé una. Le he hecho reparaciones a una NES, a un comando de Super Nintendo, cosas de ese estilo, ¿no? Y tengo por ahí varios proyectos que me dicen por ahí, proyectos de ciencias. Saludos a Nanami que está escuchando, que fue la que bautizó este tema como proyectos de ciencia. Y creo que la lista en YouTube le voy a poner proyectos de ciencia, ¿eh? Dicho sea de paso, porque sí, creo que sí queda, ¿eh? Creo el tema. El asunto es de que como parte de mis últimos proyectos de ciencias, de estas cosas de reparación de consolas, fue revivir una PlayStation que era para piezas, ¿no? Era una PlayStation 1, la grande, la FAT. Una 7501, que es esta gorda, grande, que tiene el puerto paralelo atrás. El primer modelo, básicamente, bueno, de los primeros modelos de la Play 1. Me la regaló un amigo mío, mi buen Seruf, que le mando un saludo allá hasta Toluca, Estado de México. Me la regaló, le salió como en 40 pesos, ¿no? Era ahora sí que de zona yank, ¿no? Como diría el buen youtuber Japan Gemu, que no nos escucha, pero le mandamos un saludo. Sí, era de zona yank, no jalaba, no servía para nada, etc. Tenía varios detalles. Se los fui reparando y, por ejemplo, el viernes previo a este programa donde estamos ahora, hace un par de días, con respecto a la grabación de este programa, me llegó el láser de la Play 1, que era lo que me faltaba para hacerla funcionar, y funcionó. Bueno, obviamente la consola pues tiene la modificación que en Latinoamérica todo el mundo conoce, que es ponerle el famoso chip. para leer copias de seguridad. Entonces me hice una copia de seguridad del Final Fantasy VII. Y ahí me tienen viernes en la noche, ya para amanecerme a sábado, jugando Final Fantasy. Pero olvidé el detalle que no tenía memory card para guardar mi avance. Entonces todo lo que avancé en la madrugada, pues, se fue. Entonces pedí 3 memory cards. Ese día, ahí mismo, justamente cuando me di cuenta, me metí a Mercado Libre, pedí 3 memory cards de PlayStation 1. Yo dije, me llegarán el lunes, ¿no? No, me llegaron ahorita, justamente. En este instante que les hablo, me acaban de llegar las 3 memory cards. Entonces ahorita ya las tengo. Y vamos a, pues, estrenarlas después, ¿no? Yo creo que mañana o en estos días que empiece a jugar mis títulos de Play 1, ¿no? Dice, ¿es lo que llaman refurbish? No, de hecho ya era para basura. O sea, ya la... Seru cuando me dijo, porque me pregunta Jamaro si es una consola refurbish. No. Era una consola que ya era para la basura. La vendían para piezas. O sea, para reparar otras PlayStation, ¿no? Pero afortunadamente la logré reparar. Y pues la tengo funcionando y jala perfectamente, ¿eh? Jala como nueva, ¿eh? Como nueva. El láser jala impeque. Entonces ahí está. Dice Nanami, yo diría que todos los que estamos acá también andamos ayer en Ugasi. La mayoría del público que me escucha en radio en vivo conoce todo esto, ¿no? Están al tanto de mis proyectos de ciencias, ¿no? Pero los que me escuchan porque descargan el podcast en archive.org, que a lo mejor no tienen mucha idea de qué estoy hablando, bueno, busquen en Facebook Inu Juega. Y ahí están mis proyectos de ciencia, ¿no? Y ahí está mi página y está mi YouTube. Busquen también en YouTube Inu Juega y ahí tengo algunos videos de reparaciones. E inclusive hasta blanqueos de consolas y demás, ¿no? Que son cosas que están en mente o seguramente para cuando lo estén escuchando, si es que ha pasado algún tiempo después de esto. Esto lo decimos en septiembre de 2022. Esto seguramente queda para la posteridad y seguramente en algún punto, alguien escuchará esto después y habrá pasado algún tiempo y para entonces quizás ya haya un... Hay algo importante ahí de contenido en mi canal, ¿no? Digo, no es muy prolijo todavía, pero todavía ahí vamos empezando, ¿no? Quizás para entonces ya lo sea, ya veremos, no lo sé. A lo mejor sigue igual, qué sé yo, ¿no? Pero bueno, regresamos a lo importante que es nuestra música. Y regresamos a platicar un poquito de todo esto. De hecho, los que escuchen el podcast La Falla Técnica es porque el programa se hace en vivo en radio. Y luego se graba para la posteridad, ¿no? Por eso este tema de detalles. Pero bien. Dice Renami, era junk total. Sí, era para tirarse, era para piezas esa PlayStation. Y revivió. Y afortunadamente, pues ya tengo una consola. Pues fue de las más míticas de su época, ¿no? Pero bueno. Vámonos con más música y relajémonos. Los próximos 11 minutos. Aproximadamente. Con la música de Masayoshi Takanaka. Música bien instrumental, bien sabrosa, una delicia, imperdible. Esto se llama Tokyo Regi del álbum All of Me de 1979. Son las 19:56 en el tiempo central, 21:56 en Argentina, Chile y Uruguay. Es el rey del City Pop aquí a través de Radio Anime Nexus. La número uno de toda Latinoamérica y nada más. We'll be right back. escuchamos a Colgare no Seychelles, que es también de este álbum de Olofomi de Masayoshi Takanaka del año 79. Esto se traduce como Archipiélago de Seychelles, que precisamente es una isla en el sureste africano. Son las 20 horas en punto en México, las 22 horas en Argentina, Chile y Uruguay. Continuamos. Thank you. sigue disfrutando del buen gusto musical en el Rey del City Pop. Ya estamos de vuelta. La música de Masayoshi Takanaka es una delicia, realmente es una delicia la instrumentalidad que nos trae, pues, este compositor japonés. Yo creo yo de muy alta calidad, lo que nos toca escuchar. Es muy de nicho, la música de Masayoshi Takanaka, pero ay, caray. Definitivamente tiene lo suyo, En verdad tiene lo suyo y hay mucha música de él que todavía no termino de digerir toda. Hay mucha que aún falta por darle una buena revisada, pero sin duda alguna creo yo merece la pena dedicarle el tiempo para ello, ¿no? Así que, pues, bueno, así las cosas, gente bonita del Rey del City Pop y de la radio Anime Nexus. Muy bien. Ok, ahorita acabo de ver algo, cosas aquí interesantes, pero ay, caray. Híjole, esto lo tengo que revisar después. Me aparecieron aquí unas recomendaciones de discos de City Pop bastante buenos. Y se ven bonitas las portadas. Se ven buen. No sé, como que tengo que revisar esto porque aquí hay un par de cosas que me llamaron la atención y que creo que merece la pena darle una revisada, A ver qué tal está. Pero bueno, no quiero spoilearlos, público querido. No quiero spoilear. Muy bien, 22.8 en el Cono Sur. Bien. Un deleite la música para volar la mente, dice Ayatsu. Así es. Dice Jaumaro, entonces es for parts o not working según eBay. Más o menos, sí. De hecho, sí, es como para partes. Sí, para partes, para refacciones, etc. Así fue como me consiguieron esa PlayStation, mi buen Seruf. Y pues de partes a partes, pues se fue reparando y jaló, O sea, realmente prendió, hace todo. Carga juegos, carga copias, lo que digan, hombre. Todo lo hace, todo. Así que, pues, bueno, ahí está la cuestión, ¿no? Veinte horas con 9 minutos. ¿Qué tenemos en el Fade? Vamos a dar un update, a ver qué hay, qué hay de novedades. Hoy está muy tranquila la cosa, pero los que somos, estamos disfrutando este programazo, que espero, en verdad, les esté agradando mucho aquí la música que les estamos proporcionando en esta nochecita de domingo, ya para cerrar la semana, empezar a apagar un poco los motores, ¿no? Un poquito, apagar motores. O bueno, si no es que ya están apagados, ¿no? Para encenderlos mañana con nuevos bríos, por más difícil que parezca, ¿no? A ver cómo me va mañana, inicio proyecto en el trabajo. Casi fue una semana como de vacaciones pagadas para mí, No me tocó hacer nada. Todo muerto. Pero bueno, vámonos, pues. Vamos a seguir con más música. Vamos a revivir muertos aquí en el programa, Digo entre comillas, ¿no? Porque esto ya hace rato que no lo poníamos. Fácil, de él no pongo música desde el año pasado, Y ya llovió, Ya llovió. Este disco para mí es un poco especial, porque batallé mucho para conseguirlo. Es complicado conseguir este disco, a buena calidad. Lo conseguí por torrents, fíjense. Tuve que torrentearlo para conseguirlo. Es un álbum del año de 1983. Y del cual escucharemos el tema del cual le da el nombre al álbum, es Paint Woman, en interpretación de Masaki Matsubara. Son las 20:11 en el tiempo central de México, 22:11 en Argentina, Chile y Uruguay. Esto es el Rey del City Pop, que a través de Nexus continuamos. I'm from that lonely life I call my past. Oh, lovely ladies all around my new town. Drove down Sunset Boulevard and I found the pretty girls I longed to know. I never seen a lady that way, just a stroll the avenue. Must be an actress, she's so beautiful, waiting for her big debut. Look so nice, painted woman.

20 horas 22 minutos en el tiempo central, 22 horas 22 minutos en Argentina, Chile y Uruguay. Estamos de vuelta con más del Rey del City Pop aquí a través de Nexus. Y bueno, dice por acá, saludos a mi buen Domequis. Allá estás, bueno, no sé dónde ande ahora Domequis. Creo que ahora anda en, no sé, anda por ahí. Anda en Focalandia. Buenas noches a todos, llegando un poquito tarde. Las labores familiares con los útiles escolares nos ocuparon. ¿Dónde andas ahora, Domiki? ¿Dónde te has desaparecido? Ya de ti ya no sabemos nada, Domiki, ¿eh? Ya nada, ya no te apareces ni nada. Sigo en Ciudad del Carmen. No, pues es que dijiste que ibas a ir allá a tu pueblo, no sé, allá. Allá la aldea oculta entre la niebla. No sé, para algún lugar de esos. Yo escuché, al menos que haya escuchado mal. Pero bueno. Veintitrés horas. Los saludos al Domequis, que anda frío, Domequis. Anda frío. Ah, ya. Oh, ya veo, Domínguez. No, pues ahí está. No, pues echarle ganas con los trámites y con todo eso, Si es que eso de cambiar de estado está complicado, ¿no? Sobre todo en temas escolares. Pero sí. Eso sí es un dolor de cabeza, Sí es un dolor de cabeza, Pero bueno. Bien, 20 con 24 minutos. Seguimos de aquí de regreso con más de Rey del City Pop. Escuchamos música de Masaki Matsubara. Un álbum que les digo, batallé mucho para conseguirlo. Ahora sí que pues en internet lo tuve que buscar en peer-to-peer a buena calidad. De hecho, sí está en. De hecho, está en Spotify, ¿no? Este álbum de Paint Woman de Masaki Matsubara, pero sí para tenerlo en descarga, así todo bonito en FLAC y demás, sí hubo que rebuscárselo un poquitito, ¿no? Para poder tenerlo y poder compartírselos aquí a través del anexo, o sea, a excelente calidad de sonido estereofónico HD Remix, ¿no? Puro sonido de lo bueno. Bueno, gente, falta un bloque. ¿Qué, Donino? ¿Para qué falta un bloque, Donino? Dice Domequis, andan bien emocionados con el COP 15 y pues yo de momento ando frío. Sí, ya sé. Pues es que no te lo quieres comprar, Domequis. No le quieres entrar aquí al despiporre que traemos, Lupe anda, pero alguien tiene que pararle bola a Lupe, Porque Lupense anda ya bien OP, ya se nos puso, pero... Pero bien bárbaro, ese Lupencio. Saludos allá hasta León, Guanajuato, allá mi buen Lupencio. De Abarrotes Martínez. Que hoy no fía, que mañana sí, dice. ¿Cómo ven? Hoy no fío, mañana sí. Ese Lupencio tremendo, ese Chupelupe. Saludos a Lupencio, ¿no? Y al Toquilli también, que... Con los que jugamos ahí las de Kino Fighter, ¿no? Que alguien pare a Lupe, sí, es que ya está bien cerdísimo. Anda bien marrano el Lupe. Ay, caray. No, tremendo. Ahí en el Kino Fighters 15 que lo traemos, pero pues es nuestro. Ahora sí que es el fighting que andamos dándole más duro, ¿no? Estos días. Pero ni hablar. Público querido. No les quería decir todavía, pero creo que pues ya va a ser momento, ¿no? Ya va a ser la hora de... Ustedes saben, ¿no? Sí saben de qué estoy hablando, ¿no? vayan yendo a su closet. Hay que buscar la indumentaria adecuada para lo que viene a continuación. Hay que sacar la escafandra, la armadura, afilar los colmillos o el kit de primeros auxilios puede ser también. Porque ha llegado la hora, público querido, de tener las pirañas. La pirañiza va a regresar ya el día de hoy. Estamos ya preparándonos con todo. Que haya quien que tome el rol que mejor le convenga en esta noche. Los arpones, dicen en Ami, el arpón, sí. Los arponazos también. Yo el último arpón que me pusieron fue la vacuna del COVID. Pues bueno, público querido, ya vámonos, ya le estoy dando mucha emoción a todo esto. Vamos a poner por aquí que pues ya se viene la pirañiza. Vamos a poner el post. Pedidos acá. Ah, no, eso ya lo había puesto. Reglas, son las reglas que me faltaban. Reglas. Un pedido por persona. Por persona. Solo City Pop. ¿Qué me falta? Solo City Pop. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa? No se vale. No se vale apartar pedido. Y finalmente, solo los tres primeros. No, vamos a hacerlo así. Como creo que sí me queda tiempo de sobra, solo los cuatro primeros tendrán pedido. Y ya se fue el post. Ahí está, vamos a ver quién le cae primero aquí. Ok. Uf. Ya fueron los cuatro. Cayeron los cuatro ya. Fueron cuatro. Listo. Ahí está. Ya cayeron cuatro. Ok. En este orden. Ayatsu Valente pidió Follow Me de Junko Yagami. Oscar Orlando Flores pidió Koizuru Futari. No sé de quién sea, ahorita lo revisamos. Nanami me pidió el tema Wanna Kiss de Hitomi Tohayama. Ya Nanami empezando ahora sí que a agarrar racha. Y dice por acá Miguel Cortés, la chica de Karate Kid 2. ¡Ah, caray! No me digas. ¡No! ¡A la bestia! ¡Sí es la chica de Karate Kid 2! ¿Cómo se llama, no dice? Ahorita lo busco, ¿eh? Pero va. ¡Excelente! Muy bien. Nos vemos a Miguel Cortés, que ya aquí llegó. Y bueno, ahí está, perfecto, ahí están los cuatro pedidos. Vamos a decir pedidos cerrados. Pedido cerrado, ahí está, la pirañiza ganó tres pedidos. Ahí está, cuatro. Hoy le hicimos ya cuatro pedidos, porque tenemos tiempo. Y hay que rellenar el spoiler aquí, ¿eh? Así que bueno, denme chance en lo que voy aquí agregando los pedidos. El de Junko Yagami sí ya lo tengo, Full Moon. Nanami me mandó una liga de Spotify. Vamos a ver, espera, Spotify me la va a abrir en Spotify, perfecto. Wanna Kiss. ok. Hoy suena genial, ¿eh? Ok. Ya lo escuché. Esta, okay, esta la tengo fácil porque es Spotify. La de Oscar Orlando. Ahorita la revisamos. Ok. Ya la tengo también por aquí. A ver qué tal soy aquí. Este es de Ichi Otaki. Ok, Ichi Otaki. Muy bien. Perfecto, pues ya creo que ya tenemos ya el repertorio de hoy. Y sí me mandaron bastantito, ¿eh? Sí me mandaron ligas que me ayudan, órale. Excelente. Muy bien, voy a irme con un bloque más. Un bloque cortito. Vamos a escuchar a es que esto sí ya no lo tenía preparado, ¿eh? Ok, ya, ya tengo que. Yo digo que eso estará bueno. Al menos para. Sí, yo digo que eso está bueno. Vamos a recordar un poquito de la música que escuchamos en la temporada pasada y que ya también tenemos rato que no disfrutamos por aquí. Es EPO con esto que se llama Downtown. Esto es del álbum Downtown, justamente del año de 1980. Son las 20:35, ya volvemos aquí al Rey del City Pop a través de Nexus. No se despeguen. Downtown, I couldn't stop. Downtown, I couldn't stop. Escuchamos ahora Asphalt Hattori de EPO. Por cierto, el tema anterior, Downtown, originalmente fue interpretado por la banda Sugar Babe, liderada por Tatsu Yamashita y de la cual formó parte Taeko Unuki. 20:39, continuamos. Disfrutando del buen gusto musical en el rey del City Pop. Ya estamos de vuelta. 20:45. Oye, cierto, ¿eh? Esto sí, no me la sabía. Que la chica que sale en Karate Kid 2 era cantante. Esa no me la sabía, ¿eh? Acá el Mickey Cortés nos pasó el dato. Dice, la chica de Karate Kid 2 canta el tema. Bueno, nos mandó el pedido. El tema se llama Hitomi no Mayutsu I Notice, que se puede traducir como Ojo Mágico Hipnotizado, algo así. La traducción. Y lo interpreta Tamlin Tomita, que es la que hace a la chica de Karate Kid 2, la japonesa que sale ahí en Okinawa, ¿no? Con Daniel San, con Daniel LaRusso, ¿no? ¿Cómo se llama el actor este? El de Daniel LaRusso. Ah, se me va el nombre. Ralph Macchio. Uf. Tremendo. Ah, jale el Domex. Ya nos pasó aquí el álbum de Tamlin Tomita, ¿eh? Aquí ya nos lo mandó aquí en imágenes YouTube, en Discord. Wow. Dice Domeki, de hecho hace como una semana vi que Tamlin Tomita había sacado un álbum musical, o sea, la chica de Karate Kid 2 también es cantante. ¡Ah, jale, jaleo! ¡Míralo! Esta sí, yo no me la sabía, en verdad, En verdad, esto para mí es completamente nuevo. O sea, la chica de Karate Kid también formó parte de esta época. Vaya sorpresas, Yo creo que la sorpresa que me llevé en la temporada anterior fue lo de Mike Yaman, Aguántenme tantito con la música. Todavía no vamos. Relax. Estamos chupando tranquilos. Ok. Entonces es Hitomi no Mayutsu. Hitomi no Mayutsu I Notice. Excelente, de Tamlin Tomita. ¿De qué año es esto, por cierto? Esto sí se ve súper retro, debe ser 85, 86 por ahí, ¿no? A ver, aquí va a salir, Que ese dato lo quiero tener completo, o sea. Tamlin Naomi Tomita. Nació en... Sí, nació en el en la isla de Okinawa, pero dentro de la parte administrada por Estados Unidos. Por lo tanto, tiene la nacionalidad estadounidense. Wow. Pero aquí nada más viene filmografía, no viene. Ah, caray. No viene el año, '87. Ya lo confirmo, 87. De 1987. Y el álbum es el mismo, o sea, bueno, es el sencillo, porque es un sencillo nada más. Muy bien, pues ya lo tenemos. Ay, disculpen que sea un poco quisquilloso con eso, ¿no? Pero es que sí me gusta tener todos estos datos completitos, Me disculpo si mi quisquillosidad le quita un poco de emoción al tema, ¿no? Parece que me gusta llevar el tracklist y todo bien bonito, con orden, que sería genial, ¿no? Dice Chilorio, para la playlist una waifu nueva. Híjole. Pues sí. Bueno, vámonos con la pirañiza. Empezamos con el pedido de Ayatsu, que esto se llama Full Moon. Es el álbum, es el tema estrella del álbum Full Moon de Junko Yagami del año 83. Este álbum que fue famoso por el tema Tazogare no Bay City. Pero bueno, este es el tema principal. No es Bay City, como muchos creen, ¿eh? 20:50, volvemos. Escuchamos ahora a Ichi Otaki con esto que se llama Koizuru Futari del año 2003, lo pidió Oscar Orlando Flores. Son las 20:54, ya regresamos. Amai kimi no sasayaki ni Ahora con el pido que nos hizo Nanami hace un rato en la pirañiza, fue el tercero de los cuatro. Hitomi Toyama, con esto que se llama Wanna Kiss, del año de 1983, es del álbum Sexy Robot. Son las 20:58, 22:58 en Argentina, Chile y Uruguay. Continuamos. Baby, 切なくて Terminamos con Tamlito Mita, que nos trae esto que se llama Hitori no Mayutsu y Notice del año 87. Esta es la chica de Karate Kid 2. 21-3, ya estamos por despedirnos. We'll be right back. Y con esto llegamos al final de Reyes City Pop. Les agradezco mucho el favor de su atención. Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana, la misma hora, aquí a través de Nexus. Gracias, hasta entonces, cuídense, que estén muy bien.